Patina indígena. Yo no soy cantor de escuelas, soy como el agua que canta. Y tonada es un capullo, se hace florar en mi garganta. Esto es Retina Indígena. No, nada, che. No, nada, para el monte, no hay coronavirus. Para el monte espeso, para el chaguarale. No, pues, para la ciudad y ese bicho. Bro. Ese es un bicho, dice un bicho grande, ¿no? Así dicen que no. Dicen que es un bicho grande, así como tigre, dice que es como tigre, dice que es como tigre, dice que es como tigre, dice que es como tigre. Y estamos hablando de cómo el campo sostiene a la ciudad y cómo todo el sistema absolutamente injusto de explotación y que está basado en una semiótica de generar necesidades de consumo, que ahora se va a ver bastante claro qué cantidad de cosas se están produciendo que son absolutamente al pedo de producir. Por ejemplo, la carterita Louis Vuitton, Una cuarentena es decir mucho esto, o sea, que voy a extrañar, de verdad. Y sería bueno que extrañamos el lado humano. No estaríamos pavadas, no estaríamos la bolsita Louis Vuitton. Comunicate con nosotros a prensaretinaindígena@gmail.com. Con respecto a, bueno, al menos donde yo vivo acá en Cachi, la gente sinceramente no tomaba noción mucho del aislamiento. Por las radios, muchas veces los locutores también se quejaban que la gente, bueno, había un chico en la calle, gente comprando como si nada, y igualmente estos días ya acá empezaron a cortar la entrada de turistas, de gente capaz que nació acá, pero si no tenía el DNI, así como pasó en Pinamar, el DNI de residencia acá no lo dejaban pasar, Yo creo que por primera vez en este mundo globalizado y moderno va a cambiar todo, porque entre todos tenemos que cuidarnos para poder sobrevivir de esto que está pasando. Ahora ya de nada sirve tu dinero, de nada sirve tu poder en el Estado o económico. De ahora en más todo va a cambiar, porque seguramente la gente que más plata tiene es la que más edad tiene. Y todo ese poder que tienen se va a caer y el mundo como lo conocemos va a cambiar enormemente con todo esto que está pasando. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa con los campos de refugiados? ¿Cuántos niños más van a morir? ¿Cuántos adultos? ¿Se van a tomar medidas para ellos? ¿Los protegerán de este coronavirus? Esa es la gran pregunta, es lo que no me puedo sacar de la cabeza. Si estás desnutrido o malnutrido, ¿cómo haces para cuidarte del coronavirus? Se sabe perfectamente cuando tienes las defensas bajas es donde prende con mayor facilidad. ¿Qué hacemos con esto? Podcast, Retina.